las manos para arriba, las manos para arriba, con las palmas de los pies que la vamos a apoyar, con las palmas de los pies que la vamos a apoyar. Y le dan para abajo, para abajo, apretadito, apretadito, apretadito, las manos para arriba, las manos para arriba, con las palmas de los pies que la vamos a apoyar, con las palmas de los pies que la vamos a apoyar. Tu cuerpo, tu mirada fija en mí.

amanecer. Palmas arriba, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Cómo es? Sabor, sabor, sabor. No se puede contener y pide una copa de un buen ron para sus penas matar. Quisiste, es pena de un gran amor, la que amaba lo dejó tan solo. San Pedro ahí, los pibes del tambo. Saludo fuerte para los pibes de puerta ahí. La gente de Bajo de Villegas, Los Pinos, La Santa Vega. ¿Cómo dice? Cantinero, sírvame una copa más, que quiero olvidar a la que quiero. Huepa, huepa, huepa. Para la